una vending machine virtual. ¿Cómo se dice? Una máquina expendedora virtual. Sí. Y de copias sin autorización, sin fin. Que eso era lo que estaba pasando también. ¿Te acuerdas con el estudio Ghibli? Ghibli. Pero ellos al fin no presentaron demanda. Pero ya se viene presentando, cada vez va a ser peor. Sí. Sí, ahí lo que va a suceder es que van a empezar a licenciar el content. Eso es inevitable que... Ahora, recordemos que también hay cosas que han pasado del tiempo y ya quedan de derecho de libre uso. Sí, aunque yo no sé mucho de ese tema. No sé, no sé mucho de ese tema. En estos días estaba hablando con Catalina Santa, que es una abogada de derecho de autor, y me decía que cuando, si por ejemplo, tú puedes tener una obra muy grande como, no sé, creo que es la novena de Beethoven. Uh-huh. Ok. Que supuestamente es del dominio público, ¿cierto? Uh-huh. Pero si la hace la Filarmónica de, claro, de Londres, y la graba Deutsche Grammophon, uh-huh, el sello discográfico de música clásica, la obra es de Deutsche Grammophon. Ya, ya entiendo. ¿Sabes? Uh-huh. Es difícil, no es un tema fácil. Lo único que puedo decirles es que, repito, eso va a terminar, la inteligencia artificial va a terminar. Primero, hay mucho hype con la inteligencia artificial. Hay demasiada charla, conversación, fiebre, histeria, terror, miedo. ¿Quién era el que decía eso? ¿Fue el viejito craqueco? Cacreco. Yo no... Craqueco. Cracreco. Yo no sé. Yo a veces siento que... No sé, como que cogemos algo en los medios y lo volvemos. Y lo volvemos nada. Sí, totalmente. Pero igual están muchas cosas también. Es que lo quemamos hasta que se vuelve peligroso, ¿no? De acuerdo. Ayer me pasó algo muy extraño, y es que estaba hablando con una marca en específico que quería hacer un video. Sí. Entonces yo les mostré lo que me imaginaba libreteado. Sí. Ellos me respondieron con un video de inteligencia artificial con mi cara. ¡No! Haciendo, y mi voz, haciendo lo que ellos querían que yo hiciera. Ahora imagínate eso, donde se puede escalar. No, pues imagínate. Estamos hablando de derechos de autor, de empresas gigantes, pero ya pueden llegar a uno y... A usarlo a uno. Te ponen tu cara y ya, tu voz, y ya, y tú no tienes ni idea. Más o menos, pero era como, ni siquiera me pidieron permiso para hacerlo. Ahora, en cualquier momento, puede aparecer una publicación que yo ni siquiera sé. Claro. Con mi voz y con claro, mi cara. Claro, un deepfake. Qué grave. Eso. Empieza a llegar. Claro. Uno no se da cuenta del calibre de peligro que tiene la inteligencia artificial. Sí. Sí, los riesgos son altos. Sí. Los riesgos son muy altos. Pero insisto en que esas circunstancias van a ser extremas. De hecho, ya lo son. Ya lo son. Me parece que no... Es decir, en algún momento se va a regular, y en el caso pues de Universal y de Disney contra Midjourney, la plataforma de creación de contenido, lo que va a suceder es que van a llegar en algún momento a un acuerdo donde van a decir, bueno, para usar a Mickey Mouse pague $70. Ya, claro, sí. Y a mí parece que está bien. Yo creo que ese es el camino. Para usar animación tipo estudio Ghibli debe usted pagar $150. Alguna cosa así. Sí. Creo que ese es el camino. Y de ahí, yo creo que partirá o nacerá una nueva forma de crear contenido. Estas son Mañanas de la X-103.9. Cuando regresemos, sus opiniones a la respuesta a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué plan que nunca cuadro le salió fantástico? Una improvisación. Planes improvisados que salieron bien. Uh-huh. Sí. ¿Cuál ha sido ese plan improvisado que salió fantástico? Cuéntenos en @X+Música y ya leemos sus opiniones. Aquí está Justin Timberlake con Chris Stapleton. Esto se llama Say Something. Say Something de Justin Timberlake. Son Mañanas de la X. Este viernes y sábado, Locatel lo cambia todo con su gran madrugón. Descuentos especiales en bienestar, cuidado personal, nutrición y mucho más. Vamos a hablar de orden, mindfulness, sí, y más. En Mañana de la X. Vamos pues. De acuerdo a la psicología, ¿ustedes se consideran unas personas desordenadas? No. Yo al contrario trato de muy ser ordenada. Ansiosa. Tienes cara de ser muy ordenada. Estructurada, me gusta. Alejo. Me cuesta. ¿Desordenado podríamos llamarte? Yo creo. Bueno. Sí, yo trato. Tratas de no ser tan desordenado. Sí, pero en casa he aprendido. Sí, muy bien. En casa he aprendido a no dejar por ahí las cosas tiradas ni esas cosas. Pero, por ejemplo, en mi espacio de trabajo es muy difícil mantener el orden. Ah, entiendo. Yo soy como que voy sacando cosas. Entonces digo, me falta un cable. Entonces, ¿dónde estará este? No está aquí este cable. Entonces voy sacando cosas y se van quedando ahí afuera. Y después cuando volteo a mi alrededor, digo, todo está muy desordenado y entro en parálisis, digo. Y lo dejo así. No, en serio, me quedo. Si no lo veo, no pasa nada. Literal. No, entonces lo peor del asunto es que cuando tengo que grabar un video. Sí. Carlos Santana, tengo que grabar la intro de Carlos Santana. Necesito otra. ¿Qué pasa con la cámara? No sé. Está descargada, me toca sacar un cable. ¿Dónde está el cable? En este cajón. Encuentras unos audífonos. Tan chéveres estos audífonos. Entonces digo, no está aquí. Bueno, es en este cajón. Aquí está. Saco el cable y cuando miro alrededor. Acabaste con todo. Todo está explotado. Y entonces ahí me quedo 4 horas. O sea, no. Ay, claro. No puedo moverme. Es como ¿Qué era lo que iba a hacer? Sí, lo que dice Cami, si no lo veo, no pasa. Yo a veces cierro la puerta y si yo no lo veo, mira, estoy perfecto. ¿En serio eres desordenada? Sí, sí, sí. ¿En serio? Es que yo debo decir una cosa, yo soy ordenada en mis espacios, pero en mi cabeza soy muy desordenada. O sea, yo a veces tengo muchas cosas en la cabeza y no le pongo un orden. Es difícil, a mí también me cuesta mucho. Quiero coger todo ya y ¿sí? A todo le pongo la misma prioridad. Bueno, creo que en eso sí soy al contrario. Eres muy estructurada. Me gusta, necesito, es que lo necesito, porque si no logro una rutina y unos horarios, me vuelo. Entonces me obligué a tener eso y con el tiempo, yo chiquita era terrible, desordenada. Pero cambiaste para tu tranquilidad. Sí. La psicología dice que normalmente nosotros pensamos que las personas desordenadas, cuando tienen ambientes revueltos o elementos fuera de lugar o conviven con el desorden, pues podría llegar a ser como una connotación negativa, ¿no? Que también puede asociarse a personas con caos en su cabeza, que no logran... Pero sí, uno los ve y sí. Sí soy. Que no logran tener un orden, que evitan afrontar cosas como el organizar. Sí. O sea, mentalmente, el organizar meticulosamente sus cosas, no manejan bien los tiempos. Sí. Y eso pues interfiere en su vida diaria. Pero la psicología dice, no todos los desordenados son así. Hay connotaciones positivas que también pueden asociarse a perfiles flexibles mentalmente, con mayor apertura mental, y que normalmente estos perfiles atienden a un llamado más creativo. Las personas que somos desordenadas somos más creativas. Las felicito. Gracias. Pero el problema de la creatividad en el desorden es que no tiene cómo ejecutarse. Totalmente. Ah, uy, qué a veces, gran frase. Ahí es donde uno se queda. Ese es el problema. Ay, ya. Sí, uno puede ser muy creativo. ¿Cómo ejecutar? Pero el asunto no es ser creativo. El asunto no es tener una gran idea. Es cómo la llevas a cabo. ¿Cómo la ejecutas? Y la ejecución de la idea siempre va a requerir orden. Sí. Comienzas aquí, continúas acá y terminas acá. A mí eso es lo que más me cuesta de todo en la vida. Exactamente. Todo. En la vida me cuesta. Es decir, a mí me tienen que decir, mire, haga esto, esto y esto. Porque si no... Si te dejan el libre... No, a mí, mi libre albedrío... No me lo dejen. Por allá, iríamos allá en ese techo buscando una paloma. Mi libre albedrío es el zancudo nocturno más... Ay, amigo. Difícil de domar de la historia. Es horrible. Sí, desde que era un enano, desde chiquito. Es complicadísimo. Ritalina. Aunque pero dicen que la Ritalina, Dirty, sí, está muy revaluada. Pues, sí. Se usan para la concentración, para los niños con... No, pero de hecho, muchos psicoanalistas dicen que eso fue como lo que ha pasado en algo. Sí, que es que puro cuento. Ah, que fue puro humito, cuento. Era humo. ¿Cómo sería que hasta lo sacaron en Los Simpson con Bart? Bart supuestamente tenía eso y le mandaban medicación. Que le daban Ritalina. Sí, no sé. En todo caso. Entonces son creativos. En todo caso, supuestamente lo que es el desorden refleja un poco tu vida, tu interior. Si tu casa está completamente desordenada, eso estaba hablando un poco de cómo estás tú llevando tu vida y cómo está un poco tu mente, ¿no? En el desorden, que no has logrado organizar tus ideas, organizar tu vida y demás, aunque tú seas una persona muy creativa. Soy de esas personas que soy desordenada por temporadas. Hay momentos de mi vida donde yo llego y así como voy llegando, me voy quitando los zapatos, me voy quitando los pantalones, me voy quitando todo y voy dejando así un caminito de ropa. Y luego cuando salgo uno dice, uff, qué desorden, bueno, lo voy a dejar aquí en el estudio y si no lo veo está bien. Y hay otras veces en que no, que soy muy ordenada y muy estructurada, por temporadas también. Sí, es difícil. Yo, como les decía al comienzo de esta semana, estuve viendo a Andrew Huberman y Huberman decía recientemente en un podcast que, por ejemplo, en el caso de trabajar por la tarde uno requiere que es bueno proponerse trabajar una hora y media seguida. Los 90 minutos. Máximo 2 horas. ¿Sí? Ahora ¿Te desconectaste ayer? No. No tuve tiempo. No pude. Me desconecté porque estaba trabajando. O sea, esta vez no utilicé la app, pero me senté como a organizar, pero Huberman dice que una hora y media, sin pausas activas, sin ir al baño, sin que voy a tomar agua, no, siéntese a trabajar una hora y media seguida y ya es, y listo, y para. Sí, funciona. Y sí. A mí me va bien, así son mis. Tú me has visto, sí. Esos son mis plazos. Sí, yo he visto como su historia es muy juiciosa para trabajar. Sí. Yo soy muy malo para eso. Entonces, sé que a tal hora grabo, salió esto, entonces voy y corrijo, entonces hasta ahora edito, vuelvo y. Para que funcione. La otra es la técnica Pomodoro, ¿la has probado o no? No, ¿cuál la pasta. Es? Tengo con hambre. Quesito parmesano. Esa es una gran técnica. Cuéntame. En estos días me comí un espagueti. Me encanta, muy bien. Temas que nos apasionan. Pero ibas a hablar de la técnica. No te dejes llevar. Perdón. Hablemos de la técnica rápido y hablamos de la pasta. La técnica boloñesa. 25 minutos. Sí. 25 minutos. Listo, 25 perfecto. Minutos y te paras 5 minutos. Ah, bueno, puede ser. Ah, como con luego, pausas activas. Exacto, y luego 25 minutos otra vez. Esa es la técnica Pomodoro. Es que sabes que creo que con la técnica Pomodoro haces 25 minutos y no rinde. Pero te vas por allá 2 horas. Sí. Yo no sería capaz. A cazar yo, pispirispis, después sí. Vuelves 25 minutos y pero a mucha gente le funciona la técnica Pomodoro. Bueno, sí. A también. Mucha gente. Al que le funcione. Sí. Y este espagueti Pomodoro del que les estaba favor, hablando. Mire, como. Uy, no, qué hambre. Gracias. Qué por ricura. Favor, háblanos es, del espagueti. Me lo sirvieron con una salsita pomodoro, era gruesito, era un espagueti gruesito, no era fettuccine, no era linguini, era un espagueti. Como papardel. No era un papardelle, porque el papardelle es planito. Es plano. Este no, era espagueti, pero estaba cocinado de manera que se había engordado un toquecito la pasta. Uy, qué ricura. Y lo habían. Se expandió. Sí, se expandió. Y entonces lo batieron bien en la salsa de pomodoro. Entonces quedó como almidonado. Claro. ¿Y con qué te lo comiste? Pancito. Al lado me pusieron una burrata de mozzarella. ¡Qué hambre la que manejamos con Minio, acá, ¿no? Del hambre. ¡Uf! ¡Qué canción! ¡Qué temazo! Un temario. Sí. Un temuki. Escenario Ford más cercano. Consulta más en ford.com.co/promociones. El New York Times le hizo el árbol genealógico al Papa Nuevo. Ay, no, y hay unas cosas chéveres, muy pero bien, me parece también como muy ¿qué necesidad? Como, sí, como qué necesidad. ¿Para qué se meten ahí? El chisme, sí. El chisme. Ay, aunque a mí me gustaría saber. Dice, Dios mío. La historia se llama Inside the Complex Family Tree of the First American Pope. Ok. Claro, porque es que es el primer papa estadounidense, sí. Entonces esta es la genealogía compleja del primer papa estadounidense, y entre otras cosas en las diapositivas que están en Instagram dicen que por el lado de su mamá, Robert Francis Prevost, hoy conocido como el Papa León XIV, sí, ¿cierto? León XIV, desciende de hidalgos españoles del siglo XVI. Bien. Está relacionado con héroes anticoloniales en tanto los Estados Unidos como en América Latina. Uh-huh. El abuelo del Papa tuvo un amorío que llevó al nacimiento. Con affair y todo. No, me encanta. Al nacimiento de su papá, quien tomó el nombre materno de su abuela, Prevost. Okay. Ya. Los ancestros del Papa están también inmiscuidos en la institución de la esclavitud. Cuatro de sus ancestros blancos fueron esclavistas. ¡Ay! ¡Claro! El Papa León desciende de 17 ancestros mestizos. Ya. 8 de sus Black Forebears, no sé qué significa. Es probable que hayan esclavizado a 40 personas de color. Mm-mm. Ahora, claro, tiene sentido por la historia. Es decir, tiene, pero eran esclavistas negros. Ellos eran negros y esclavizaban, claro, negros. Sí, que eso, que esa figura también pasó. También pasó. Raíces quebecuas. ¿Eh? O sea, de Quebec, de Canadá. Está relacionado de manera distante con Angelina Jolie. Claro, al final no lo termina siendo familiar de todo el mundo. Con Hillary Clinton. Mira esa familia. Tiene también nexos con Justin Bieber. Claro, es que en Canadá todos son primos. Tiene relación con Justin Trudeau. Y es también Canadá, familiar distante de Jack Kerouac y de Madonna. Ah, me encanta. Mira qué familia. Solo estrellas. Ahí les dejo la genealogía del Papa León XIV aquí en Mañanas de la X. Tu semana, la entrada es gratuita, te esperamos. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM y vamos a contestar. Sí, antes del unplug, vamos a hablar de lo que ha dicho la gente sobre nuestra pregunta del día de hoy. ¿Qué plan improvisado terminó siendo inolvidable? Tatiana dice, una ida a rumbear no planeada con amigas para despedirme porque me iba del país y resultó que ahí conocí a mi actual pareja con quien llevo ya varios años y a quien me traje para las extranjas. ¿Viste? Y no estaba planeado. Exactamente. No. Maju dice, estaba en Salento, mi idea era ir al Parque del Café, pero estaba lloviendo mucho y no me pareció una buena idea. Agarré un bus hacia Armenia y caminando llegué a un montón de parques con animalitos y todo fue muy lindo. Vea pues qué bonito. Eso es lindo. Salento, ¿viste? Sí. Sí. Jimmy dice, en una entrevista de trabajo a la que no quería ir porque no me llamaba mucho la atención, ahí conocí a mi esposa, ay, que en paz descanse, la mejor entrevista de trabajo de mi vida y creo que la de ella también, ay, qué lindo. Ay, hombre. Sergio dice, un viaje a Cartagena con un hermano y dos amigos, planeado inicialmente como una broma a otro amigo el día miércoles y ejecutado de viernes a domingo. Largo del agua. A veces pasa. Dice Martín, una vez con unos amigos me encontré con uno, empezamos dizque con una polita para hablar y solo era una, hasta que luego empezaron a llegar más y más y más y terminamos en Melgar. Son de esos planes que salen de la nada y son los mejores. A mí me ha pasado, he estado ahí. ¿Qué? ¿Arrancas y terminas en otro lado? Sí, me pasó en mis épocas de soltería, que fui a almorzar con una amiga y me encontré con otra de Cali y ella, ay, hace rato no te veo, y se sentó y me dijo, ¿sabes quién más está aquí en Bogotá? Tal, y yo, ay, no me digas, no, llamémoslo, y llegó y estábamos en un almuerzo normal y terminé en el Peñón en Girardot. ¿Qué? Y claro que sí, no tengo cómo dudar de ti, nunca dudaría, obvio que sí. ¿Cómo llegué aquí? Claro, me parece bien, me parece bien. Yo iba a almorzar, yo iba a almorzar. La despertó la... un mosco. Un pavo. El sol así. Y uno mira. Planes terminados, ¿sí? Que empezaste con, no sé, una cerveza y terminaste por allá. Muy seguramente. Seguro. Muy seguramente. Claro. Una cosa bien satánica. Sordida. Almorzando en la tarde. Termina así, en el Peñón. Sí, no. No, mentiras, pero yo nunca he salido como del departamento. ¿No? No. ¿Y a las afueras? Ni, ¿no? No, la verdad no, pues... Bueno, muy juicioso. Muy urbano, más bien. Sí, yo creo que... ¿No sale el casco urbano? No salgo el casco urbano. Mira, lo que sí nunca he hecho y no me llamó nunca la atención fue la famosa empatar la borrachera con el otro día. Uy, ah, sí. No. Con el guayao. Uy, había que tener mucha vida. No, eso sí. 17, 18. Uf, yo los veía y yo decía, ¿cómo no, lo hace? Yo, no puedo. Yo hice eso en las primeras parrandas. Sí. Cuando no empezaba. Cuando no estaba arrancando. Pionero. Pionero con toda. Uy, amigo. Ahí va. Este viernes y sábado Locatel lo cambia todo con su gran madrugón, descuentos especiales en bienestar, cuidado personal, nutrición y mucho más. Estaban diciendo, preguntando que cuál es el mejor unplug de todos los tiempos. Tú dices que live. Para mí es live, especialmente en el momento en que cantan Lightning Crashes. Eso era como... Sí, porque nos preguntaba, creo que era Mari... Que no fuera Nirvana, porque pues obviamente ese unplug fue muy famoso, pero sí se hicieron cosas muy importantes. El mío siempre será Live, que hasta busqué el CD, eso lo vendían, y ese fue mi CD, el tuyo. El mío es Clapton, unplugged. Qué bonito. Creo que no hay uno mejor. Ese estuvo bello. Demasiado bien hecho, mira, escucha esto. Más si usted va a comprar un equipo de sonido. Es por ahí. Ya. En esta época ya no tanto, pero en esa época con el CD, uno se iba con el CD a probarlo. Del Unplugged a probar el equipo de sonido con el Unplugged de Clapton. Muy bien. Está muy bien grabado. ¿Tú no ponías la misma emisora en todos los equipos del supermercado? Yo lo hacía, yo programaba la emisora que me gustaba. Qué desocupe tan impresionante. Están diciendo también que Pearl Jam o que Alice in Chains. Pero Jam es tremendo. Yo podría decir que Alicia Keys era un plug de Alicia. Gran unplug. Que esa voz, sí, señora. Gran unplug. Yo la amo. Me parece que ya era muy rimbombante, ¿no? Ya era como grandote. Oiga esto. Dice, well, you ready? Dice, well, you ready? Se mira y dice, yeah. Dice, well, you ready? Yeah. Okay. ¿Cómo hacía uno para estar ahí? De espectador, yo siempre me pregunté eso. ¿Quién sabe cómo funcionaba esa vaina? Era que una inscripción, uno pagaba. Sí, yo creo que seguramente era como una lista de espera también. Ay, yo hubiera sido como los late night shows. Yo hubiera sido muy feliz. No, pues el que estuvo en la grabación del Unplugged de Eric Clapton tiene un recuerdo. Yeah. O el de Nirvana, no. Exacto, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo supo? Este señor se le había muerto el hijo hacía... ¿Como tres? Por ahí. 3 años antes. Aquí fue cuando yo... Este tipo se volvió mi ídolo acá. ¿Quién no lo consideraba harto? No, yo había tenido un cassette de él de los 80, de un concierto que hizo en Nueva York. Me parecía muy chévere, pero ya después cuando oí este disco dije... Wow. ¿Quién... puede tocar así la guitarra? 1992. Antes no, creo que fue un año después, ya te digo. No, antes, eso fue antes de ti. ¿Sí? Sí, claro. Ya te digo. ¿El triángulo lo oyes? ¿Es el triángulo atrás? Mira, sí, el niño murió en el 91. Sí, un año después. Un año. ¿Y esto fue cuándo? En el 92. Ahí está. Me asombra ese triángulo. Tan bonito. Sí. Suena muy rico, además. Sí, era. Estaba tan bien grabado. O sea, los volúmenes, el ingeniero de sonido que cuadraba cada cosa. Sí, esta es una de las mejores producciones de un disco en vivo de la historia, creo yo. ¿Él hizo ahí My Father's Eyes? No, todavía no. Todavía My no Father's Eyes es como el 95. Sí, ya. Sí. Alice in Chains, Down in a Hole, dice Nexus en TikTok. Sí, también. A ti siempre. Thank you very much. Uh-huh. Thank you. Y ya después aquí se mete en el blues. Ah. Esto sí es un blues viejo, como de 1930. Y un cucho que se llamaba Willie Dixon. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Say I'm spending my money on other women, you're taking money from someone else. Unplugs en la historia, ya estábamos hablando. Entonces, live, Alicia. Sí, tú, Eric Clapton. Y Clapton, sí, está bien. Está bien, estamos bien ahí. ¿Sabes cuál es muy bueno? El que no salió nunca en disco, el de Sting. Ah, Fields of Gold, ¿lo cantó ahí? No, todavía porque no estaba, no, yo siempre salido. Me adelanto. Esa es mi canción favorita de él. El de Aerosmith también. Shakira hizo, ¿no? Claro. Claro. Se lo recuerdo. Shaq hizo. Dicen que uno de los mejores unplugs de MTV, por ejemplo, fue el de Oasis, mira, y el de Rod Pero Stewart. Pero acuérdate que el de Oasis se pelearon antes de salir. Ah, ¡qué raro! ¡Qué raro! Y salió Noel solo porque Liam se fue. ¿Y se fue? ¿Y se fue? Sí. ¿Lo dejó acá con lo esto? Lo dejó hoy. Mira, ay, que no pase eso, toquemos ay, no. madera. Ahora va y pasa eso. No, no, Alejandro, no. Mete positiva. ¿Se imaginan eso? No, no va a pasar. Hay mucha plata de por medio. Y cuando hay mucha plata de por medio, las cosas funcionan. No, ahora recuerden, no. Ahora recuerden ustedes que deben una plata, ¿no? Por eso, y por el divorcio, y entonces están en bancarrota. Se van a tener que aguantar. Por sí, la claro. plata. Claro, ¿sí? Claro, del Unplugged, es. Mira. No. Esta es la mejor del Unplugged de Alicia Keys. La mejor. Esta canción se la escribió Kanye West. No. Es que muy genio. Es demasiado funk. Como va cogiendo fuercita. Sí. Clap your hands, everybody. Clap your hands. Let's do it. You ready? Come on. Rico, fight like Ike and Tina. Sí. Or get back like Bill and Camille. Be rich like Oprah and Stedman. Or instead. La batería. Si no somos dignos. Ah, va. Los arreglos de Kanye en la orquesta son excepcionales. ¿Él estuvo ahí? Él hizo los arreglos. No, de orquesta. Ahí estaba. Sí. Oh, mira. Y la letra es de Kanye. Que es como la mirada, como decir que somos una pareja irrompible y menciona todas las parejas irrompibles de la cultura afro. Okay. Todas. Y pues ella es una intérprete increíble. Espectacular. Es increíble como Kanye lleva tanto tiempo y yo lo conocí relativamente tarde. O sea, ¿cuándo llegaste tú a Kanye? A Kanye llegué, por ahí, no sé, por ahí en el 2000, ¿qué? 16. Ay, 17. Sí, llegaste tarde. Tardísimo. Llegué muy tarde a Kanye. O sea, llegaste cuando ya le había armado monche a Taylor. Creo que cuando pasó lo de Taylor, fue que yo dije como que ¿quién es este man? Fue ahí. Creo que pudo haber sido ahí que entró la curiosidad por Kanye. Uf. No, a mí sí me tocó Kanye desde el principio. Pero chévere desde que lo viste siendo música por todos. A mí me tocó Kanye ya. Yo conocí a Kanye cuando le produjo un disco a Janet. A Janet Jackson. No, es ¿cuál? Demasiado. Él le produjo como 3 discos a Janet. Ok. Y le escribió varias Nasty canciones. ¿Dónde está Nasty? ¿Está no, eso es, no, eso es Nasty viejos. Es del 85. All for You. No, no, no, esto es mucho más nuevo. Ok. Mira. Lástima, muestro, cuánto talento ahí haya. Haya. El Damita Joe se llama. El Damita Joe. ¿Qué había ahí? En ese disco, creo que no hubo. Ya, esto como fue. Éxito. Esto fue justo después de que a Janet la cancelan por lo de Justin, por lo de Justin Timberlake. Sí. Ah, con razón. Entonces por eso ella ya no tiene mucho éxito, tanta relevancia como antes, ¿sí? Sí, porque no la volvieron a contratar en ninguna parte. Quedó canceladita. Festival Coachella, el que yo fui, uno de los headliners era Kanye. ¿Ah, lo viste? No, canceló. Canceló. Esa es una deuda que tengo con él. ¿Verlo en vivo? Sí, ya no va a pasar. Esto se lo produjo Kanye. Ah, fantástico. A Janet. Buena canción. Uf, sí. Qué poder. Esta fue radial, esta fue no. Sí, esto alcanzó a meterse a radio, pero pues es que ya no tenía el apoyo discográfico ni nada de esas cosas. No, a mí Kanye me tocó produciendo a Janet, yo lo conocí por este disco. Ya dije, Kanye, yo decía, ¿quién es este? Decía, produced by Kanye West, y yo decía, ¿este quién es? Sí. ¿Este personaje de dónde salió? Y ya empecé como a mirar, hay una canción que le hizo a... John Legend también, porque el primer disco de John Legend es escrito y producido por Kanye. Okay. Wow. Y los arreglos de piano son de Kanye. No, qué ves, hace todo, hacía todo. Ah, entonces, yo creo que a mí tocó ya en la decadencia de Kanye. Sí, te tocó ya. Claro, cuando ya era escándalo. Sí. Cuando no, se cuando hizo famoso por ser escándalo, más no por su no música. Por su música. Por ejemplo, este disco de John Legend, esto lo arregló todo. Él. Todo esto es Kanye. Come on and go with me. There's something new for you to see. Come on and go with me. There's something new. Qué increíble. Sí, todo ese beat que oyes de fondo es Kanye. Como mete todo perfecto, ¿no? Como esto está aquí. Sí, tú has visto, ¿no has visto a Pharrell Williams reaccionando? Sí, lo vi, yo lo veía mucho con 103, él me mostraba reaccionando ante el Kanye en el estudio. Sí. Y toda la gente que estaba con Kanye en el estudio como que mira y como dice, sí, este tipo, ¿qué está haciendo? Que se tienen que salir como del cuarto, como decir, ¿qué acabo de oír? Y cuando él llevó su musiquita, que tocaba puertas, claro. Yo vi todo eso. El Yeye. Ahora que se llama así, Yeye. Bueno, vamos cerrando con Unplugged, hablando de grandes Unplugged. Teníamos Alicia Keys, teníamos Eric Clapton, teníamos Live. Y ya. Gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Sí, está bien. Buen que jueves. Tengan un buen jueves. Mañana es viernes 13.